sadness behind. Come to my garden, leave this madness behind.

can the hearts combine? We'll be right back. Bueno, acá venimos escuchando un poquito a Belén de Marfil, que nos trae una musiquita muy linda, la verdad que muy lindo. Te felicitamos y bueno, contanos cómo te estás sintiendo, cómo lo estás viviendo. Muy bien, la verdad, muchísimas gracias. Es raro que uno por ahí, viste, cuando está en alguna entrevista, quizás se sienta un poco nerviosa. La verdad, he estado tan tranquila que me siento muy cómoda. Muy bueno, bien. genial. Nosotros estamos pasando bomba. Es lo que más o menos, qué sé yo, nos pasa acá en Magnetic. Somos muy tranquilos, energía, claro, sí. Muy tal vez poco profesionales o profesionales dentro de lo poco que sabemos. Seguramente nos pueden culpar de eso, pero pero qué sé yo, le metemos huevos, fe y ganas. Sí. Tenemos un librito de reclamo y queja que está en la puerta de la radio. Quiere acercarse, dejar su reclamo, lo vamos a leer seguramente. A partir del año que viene. Claro, el año que viene le leemos, decimos, sí, mira, pobre oyente, tenía razón. No, bueno, genial, Belu, que le estés pasando lindo. Recién nos contabas que en tu entrevista anterior estabas ante 5 cámaras, un super sillón, un super estudio y bueno, nuestro lugar acogedor. Espero que no nos quedemos chicos. No, la verdad, muy cómoda. Espero que los oyentes también le estén pasando bien con la música. Que bueno, nosotros le estamos contando cómo la pasamos acá y ustedes reciben allá solo el musical, así que espero que se pueda transmitir también eso. Seguramente disfrutando también, sí, seguramente. Bueno, ¿querés que empecemos con repasar un poquito las fechitas que tenemos para este finde? Lo que nos... ¿Qué me señalas? Y podemos charlar un poquito más con la Belu. Sí, ¿Qué te parece? Después, seguir charlando, sí. Después tiramos la info local. Hablemos un ratito con Belu, que nos contaba que tenías una fecha ahora, que te ibas para San Juan ahora en un ratito. Sí, ya viajo para San Juan, toco mañana. Así que la gente de San Juan, si quiere acercarse, escuchar un poco, si les gusta lo que hago. Y bueno, si salen a bailar, seguramente van a Main. Así que bueno, los esperamos ahí. Después voy a viajar. Estoy cerrando las fechas de... Bueno, tengo La Pampa y estoy cerrando las fechas de noviembre y diciembre. Vamos a hacer Buenos Aires, Rosario, si Dios quiere, Misiones. Me han invitado a Uruguay y a Chile. Así que bueno, esa va a ser la primera vez que salgo del país. Salimos primero por acá cerquita. Super gira. Sí, así que gracias a Dios siempre surge alguna nueva fecha, siempre uno está viajando. Claro. Y genial. La verdad, de todos los lugares donde voy, siempre me llevo algo super lindo. La gente. Y bueno, de buenas vibras. Sí, se viaja siempre con buenas vibras, así que. Sí, gracias a Dios siempre. Sí. Han sido muy pocos los lugares en que decís, uy, me pasó algo, que lo pasé mal o algo así. Viste, siempre personajes ahí en todos lados. Siempre, bueno. Pero muy, muy rara vez. La verdad, disfruto muchísimo lo que me da ser DJ hoy, lo que me regala. Y sí, está bien, me imagino. Sí. Como para que no, la verdad que muy lindo. Está bueno, aparte venís viajando seguido y eso es como vos decís, de todos los lugares debes sacar una piedrita, una cosita que siempre te llevas y que siempre lo recordás. Y bueno, a la gente seguramente le debes transmitir lo mismo. Sí, gracias a Dios. Hace unos fines atrás, no sé, el pasado, no el anterior, estuve en Mendoza. Viajé a San Rafael, o sea, toqué en Capital y toqué en San Rafael. Y no, lo que fue San Rafael fue increíble, de verdad. Había mucha conexión. Me gusta cuando la cabina está al ras del público. Una. Y entonces ahí sí se puede, por ahí, viste, te tocan las cabinas. Claro, por ahí medio alejadas. Entonces cuesta, no es que uno no sienta la conexión con el público, pero como que cuesta un poquito pero más. Pero cuando la tenés, claro, ahí claro. Al lado tuyo sos uno más. Claro, y de seguro te sentís re bien, porque bueno, estás poniendo tu música, haciendo tu música, haciendo lo que a uno más le gusta, sí. Transmitiéndoselo a la gente y la gente disfrutando. Es una sensación inexplicable, así sí. Que bueno, genial. Bueno, Belu, decinos, contanos un poco cuánto hace que empezaste con esto. Bueno, les cuento. Mi primera vez de manipulación a la música, también toco el bajo, fue primero la música electrónica. O sea, sí. Antes, me llegó antes que la guitarra, me llegó antes que el bajo y un montón, viste, a mí me encanta hacer música. Bueno, me tocó antes la música electrónica, más o menos en el 2003. Empiezo un colegio acá en Río Cuarto y unas amigas mías habían repetido, entonces eran más grandes que yo. Ellas ya tenían los 18 años cumplidos, algunas 17 y empezaban los 18. Entonces yo recién tenía 15 años, recién cumplidos, y me invitaron a tocar. Me dijeron, invitaron un after, ahora yo me doy cuenta que es after en su momento. Claro. Me dijeron, nos juntamos a la tarde a escuchar música con unos amigos. Un jueves, habrá sido los jueves, ¿era? Así que, bueno, ahí fui y empecé a escuchar electrónica. Me encantó la juntada. Entonces ahí empezamos a escuchar. Y tocaban con vinilos. Estábamos en la casa de Guille Bergonzi, un DJ de la vieja escuela acá de Río Cuarto. Y tocaba con vinilos. Y entonces, viste, cuando ya te intriga, che, ¿y qué onda ahí? Me dice, bueno, mira, si querés... me dice, ¿querés probar? Sí, probé. Y escuchó que tenía oído y que me gustaba de verdad. Y me dice, mira, si querés te empezamos a dar clases. Te doy clases los miércoles. Y a ver si te gusta. Claro, y arrancaste. Empecé, tocaba, practicaba, tenía clases los miércoles y los jueves tocaba ahí. Así que, sí. ¿Y era como un after office, digamos, me decías, a la tarde o más? La casa de él era juntada, tipo... Claro. Sí, con vinilos, todo esto. Con vinilos. Qué bueno. Tenía acá atrás una super pared llena de vinilos. Una pared llena de vinilos. Todo esto. La cabina y tenía como el salón ahí donde estaban todos. Y vos 15 más o menos. Vos 15 años. 2008. Ah, 2003. Claro. Sí. Bien, hace banda. Mortal. Sí, hace mucho. Mucho relacionado con la música. Si bien primero con la música electrónica, luego con el bajo, con paráfrasis. Muy bueno, también. Eso también. Y ahora, bueno, yo creo que más con la música electrónica de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, después del 2003 conocí a Nico Pomilio y a David Glockman, que son dos DJs también de acá de Río Cuarto, más de mi edad. Guille es mucho más grande que yo, ya no sé cuántos tendrá. Calculo que 50, no sé. No importa, no mandemos el frente a la gente con la edad. Sí, capaz que es mucho más joven, bueno. Mucho más joven, es mucho más joven. No, sí, 40 debe ser, bueno. Me empecé a juntar con ellos y ellos hacían otra historia, tocaban en Factory, Nico y David. Y bueno, ahí empecé como a ver, che, ¿qué onda? Tocaban con las Denon, ¿se dan cuenta? La que tenía la pantallita, el PlayQ y la rodilla. Bueno, y ahí empecé como más con el cachengue, a probar, que es una técnica de mezcla. No agarpaba mucho la electrónica en esa época. No, sí. ¿Acá en Río Cuarto? Sí, sí. Éramos, estaba... Y la pista ahí en Roca estuvo siempre, desde el día 1, hace años que viene. No sé si eran tantos como ahora, tenés razón, pero Río Cuarto también era más chico. Bueno, ahí empecé con los chicos, después toqué era residente en la última Copa de Lulú, un bar muy conocido acá, ahí mezclaba de todo. Miércoles, rock, jueves... rock internacional, viernes más internacional, sábado de electrónica, como fiesta de los 80. O sea que mezclando un montón de... Prácticamente mezclas prácticamente todos los estilos, digamos. Lo he hecho. Bien, sí. Cada estilo tiene su técnica y eso está bueno porque uno aprende un montón. Y sí. La mezcla de la electrónica es... Como también en la electrónica, dentro de los subgéneros también hay técnicas diferentes para que suene la mezcla. Bueno, aprendiendo siempre. Siempre hay tiempo de aprender y me encanta. Encima soy chusma, me gusta aprender. Obvio, eso siempre es bueno. Y nunca nos ocupa nada. Aprender no tiene... No ocupa espacio. No ocupa espacio. No me sale lindo, mi compu le vendría también es... Que no ocupa... sí. No. Realmente, a la compu mía también creo que le vendría bien. Pero bueno. Y el género, ahora digamos, lo que venís tocando últimamente... ¿Cuánto hace mucho tiempo que o estás en una transición o estás en este mismo estilo hace un tiempo que nos contabas que venía haciendo Deep House? Como te contaba, estuve en Lulú mezclando un montón de cosas hasta el 2011. En el 2011 decidí hacer mi carrera profesional, decir, bueno, a ver, tener un título. Entonces estudié diseño gráfico hasta el año 2016, terminé de cursar. y dije, ya está, ya tengo el título, ahora tiempo, voy a hacer lo que en quiero. En ese tiempo fue un frenate, digamos, musical. Sí. Estabas dedicando puramente al estudio. Sí. Entonces, en el 2016 dije, ahora voy a hacer lo que quiero y arranqué con la electrónica de nuevo. Así bien. Que... Bueno, entonces, venís a ritmo constante, podemos decir, hace 2 añitos. Sí. Bien. A fondo. Claro, en el 2016, vamos a decirlo. Bueno, buenísimo. Electrónica. Genial, la verdad que es, para nosotros sería es un gusto... O para ustedes más que todo vivir de la música, disfrutar, así que hola. Sí, la verdad es que sí. Por ahí cuesta mucho. Pero bueno, si se puede vivir de lo que uno le gusta, no laburas nunca. Olvídate. Te olvidas de lo que es un laburo. Si bien siempre, como todo, hay algunas cosas un poco más complicadas o feas, no laburas nunca, hermano. La pasas bien siempre. Sí, igual te digo que además de la música soy ejerzo mi título, diseño gráfico, porque se vive, se puede vivir de la música, pero todavía depende de cómo difícil, te vaya. Es difícil, sí. Yo depende, no es que yo no pueda vivir de la música, sino que hoy por hoy, para vivir como me gusta vivir, tengo que tener un extra. Obvio, sí, ni hablar. Yo también, o sea, yo. Sí, bueno, convengamos que la actualidad del país también te lleva. Sí, a que sí o sí necesitas un extra siempre, pero bueno, yo también, o sea, reconozco que no vivo 100% de la música o un millón de cosas más y artes un millón. Para poder, bueno, segundear, mi amigo. Te devalué como el peso. Claro. Quería sacar un par de ceros. Bueno, gente, hemos estado hablando un montón con Belén Marfil, la verdad que hermoso. Les pasamos a mandar un saludito a nuestro querido amiga Kia, que siempre está prendido a la radio. Los pide ahí en la cocina. Le mandamos un saludo a Gaby Saldaño, a Lara Audicana, a George Navarro. Bien. Desde Chile. Desde Chile, un saludo para toda la gente de Chile. Una cosa de loco. Al Monito Ardile, mi amigo también, que nos manda un saludo. A Félix Almada, a la Maggie. Están todos prendidos y bueno, la verdad que les mandamos un saludo enorme y muchísimas gracias por todo. Nacho Aurilio, que hoy nos falló, nuestro productor hoy falló. Pero nos está escuchando y dice que está sonando lindo. Nos retaba un poquito porque la música estaba fuerte, pero lo demás dice que está perfecto. Así que vamos a meterle un poquito más de música. Si a todos les parece, si a nuestra... ¿Subimos nomás? ¿Le da? Subimos, bueno, perfecto. Maneja vos, hoy estás de director. Magnetic Radio.

bueno, venimos escuchando la música que nos trajo Elena Marfil. La verdad que es muy lindo. Hermoso. La venimos pasando muy bien. Así que bueno, espero que del otro lado también la estén pasando bien. Tenemos buenos comentarios. Gente que está en el gimnasio laburando. ¿Qué tal? Escuchando Magnetic Radio. Bien, bien. Recuerden que nos pueden seguir desde www.respeto.org.ar/radio. Nos pueden seguir en el Instagram, que es @magnetic_radio. Y bueno, la verdad que acá nosotros estamos pasando genial. Hermosa música. ¿Querés que ahora sí? ¿Ahora podemos decirle fecha? Ahora me gusta. Es un lindo momento para de jueves para empezar a charlar un poquito de la música y de las cositas que hay este fin de semana. ¿Qué tenemos para el fin de? Decime qué tenemos para el fin de. Este fin de, bueno, viernes para lo que es la tarde, tenemos a Martín Solaro, que va a estar tocando en TIC, como de costumbre, su extended set. La verdad que está lindo. Bien, muy buen lugar para tomar unas cervecitas tiradas. Escuchar el tino ahí, linda música. Linda música, sí. Espero que mejore un poco el clima. Sí. Es cierto, esperemos que mejore un poco el clima. Pero bueno, pero no pasa nada. Tampoco no te va a quedar encerrada. Obvio. No tenés Magnetic para escuchar mañana, así que... ¿Qué vas a hacer? Arrancás. Tenés que arrancar, no queda otra. A escuchar, en búsqueda de buena música. Sí, Spotify no va más. No, Magnetic. No, ya está. Magnetic es. Es Magnetic. Magnetic Radio, bro. Bueno, después a la noche nos pasamos una fecha bastante linda, internacional. Toca Nick Barón. El support se lo hace Matías Chilano en la pista de Roca Rosa. Muy lindo. Eso está bueno. Después de la gira con Hernán Cataño, le hizo el warm up junto a Mariano Mellino. Mellino ahora en Europa. Y él que es, no sé bien de dónde es, no me acuerdo. No googleamos. De Grecia, no. Es de Grecia. La gente se debe dar cuenta, ¿no? Somos bastante espontáneos. Sí. No nos gusta googlear y no hacemos trampa. No hacemos trampa, claro. Venimos con el poder en la cabeza. Si el poder es bajo, el programa sale bajo. Claro, poco ki. No, pero es griego. Nick Barón es griego y bueno, cambio. Mariano Medellín, argentino por Europa en su gira con John Cosani. Todos argentinos, así que muy bueno y bueno. Ambos tuvieron, no, miento, John Cosani no tocó en Hernán Cataño, pero bueno, tocó Nick Barón con Mariano Medellino y bueno, tenemos a Nick Barón mañana en la noche en Roca Rosa. Muy lindo, ¿no? Recomendado. Recomendado, sí. ¿Qué más nos queda? Ya para el sábado toca Cami Lipsky en Elvis, van a hacer la Silent Fest, muy lindo, así que... Como para meter algo el sábado, sí. Y nuestro productor es en una fiesta de inauguración de su casa. Bien. Ojo. Lo estamos mandando al frente. Sí. Nos está escuchando. Así que espero que sepa que... Te queremos, Nacho. Hacemos fiesta en Banda Norte, casa de Ignacio Origlia. Bueno. Voy a estar pasando unos temitas también el sábado ahí. Así que ya les va a llegar la direct. Qué bien. Por inbox. Autobombos, hace mi loco. ¿Querés que empecemos? Y no sé, pará. Con un saludito para la gente. No, y que el domingo voy a estar también haciendo un extended set. Ah, el domingo, claro, porque tenemos lunes feriado. Tenés razón. Un día menos de la semana. Discúlpame. Obvio. Sí. Domingo, decime, ¿el domingo? El domingo voy a estar tirando unos temitas en la botellería de Nico Supertino. Está muy lindo también el lugar, recomendable, no hay nada más, así que vamos a estar esta tarde seguramente. Le vamos a pasar bien lindo, también tienen birrita tirada, así que pueden acercarse y disfrutar. Genial la propuesta para el finde. Bueno, vamos a charlar un poquito con Belu Amarfil. Belu, contanos, ya que hablábamos detrás de cámara, un poquito cuáles fueron tus referentes. Contanos. Bueno, mira, de referentes tengo varios. Según cada uno, cada cosa me nutre. Como que le robas un poquito a cada cosas, uno. Claro. Por ejemplo, en los discos, los sellos. Me nutren del sonido, en ellos encuentro mi rama, pero con respecto al sonido. Sí. ¿No? Después, los productores son los que a mí me influenciaron en cuanto a lo técnico, sí. A la hora de crear un tema o a la hora de trabajar como DJ. Por ejemplo, alguno que se te venga ahora. Mira, como productores, Ana, que es brasilera, me gusta mucho su forma de trabajar. Sí. Toda la gente que los voy a nombrar no son copados. No importa. Yo creo, o sea, no digo, importa. No son grandes. A lo mejor para, no es que, para no, la gente, no acá en Magnetic no tenemos, no tenemos una vara que diga quién es bueno, claro, quién es ¿quién malo. Puede ser bueno, claro, quién es a lo malo. Que me refería era a lo popular, a lo que a la gente en general le gusta. Menos entonces. Los sellos, menos. Sí, acá los sellos somos bastante sí, under. Me parece que son muy conocidos, pero la gente, quizás a mí, para mí son unos grosos y la gente por ahí hasta bueno, que los conoce. Pero es como vos decís, por ahí te nutren en algo que la gente no ve. Claro. Entonces, sí, o que no les llama la atención, porque supongo que a mí hay un montón de DJs que dicen, no, pero ¿cómo puede? Y me pasa, por ejemplo, con Matías Chilano, que es un reproductor, lo tengo acá a la vuelta y sin embargo nunca tuve la oportunidad, o sea, no, oportunidades tengo miles, nunca lo fui a escuchar. No. O cosas que podría ser un súper referente, porque sé que es un genio, y sin embargo no. Claro, como que no te llega. Mejor. Bueno, Ana de Brasil, Carlos Ruetz, que es un alemán también, su forma de trabajar también me gusta. Como los veo más por lo técnico. O, sí. Por ejemplo, Ana, a la hora de. Ana es hija de un DJ. Legendario. Legendario, sí. Y. Bueno. Entonces ella en su estudio está llena de sintetizadores por todos lados y te muestra cómo trabaja y esa parte es la que me gusta ver. Uh-huh. Después, bueno, como les decía, los sellos, más o menos como para que sepan cuáles son mis sonidos, los que me gustan. Senso Sound es un sello alemán. Get Physical, de uh-huh. Berlín también, Alemania. Octopus, Contact Records. De Ardir es uno ahora nuevo, que para mí, que yo ahora como que lo sigo a ver qué tal, porque por ahí pasa. Nosotros vamos a tomar nota, vamos a guardar machetito de todo. Por ahí pasa que uno encuentra un sonido y quizás fue en el EP que bajó, que sacó, o un artista y justo era, entonces por ahí decido si es el artista que me gusta o si realmente es el sello. Claro, la rama del sello, ajá, porque el sello por ahí, viste, no, no, o un EP no solo embarca un solo artista, por ahí es un EP y son varios remix y son todos similares y salen por un sello, digamos, copado. O por ahí no tan copado, pero que es como vos decís, que te nutren de un sonido que otros exacto. No lo tienen. Bueno, también Minus, de Berlín, que por ahí, viste, es más o menos lo que me refería. Ponele Richie Hawtin, para muchos es un referente, él como productor o DJ, y para mí es... Su sello. A mí me influenció el sello y no él, en este caso, por ejemplo. Y bueno, es un sello súper galardonado, digamos, sí. donde no sé, producen bueno, artistas de renombre sí. Impresionante. Bueno, Fire, varios de ellos, digamos, son de Minus. O sea, es un sello muy zarpado. Muy sí. Zarpado poder producir o meter algo propio bajo ese nombre, digamos, bajo ese sello discográfico. Hoy en día es muy difícil y bueno, realmente se debería, digamos, valorar mucho si puede llegar a entrar un sello de esas características, de esa magnitud, porque bueno, tal son cual. Legendarios. Sí, por ejemplo, que te decía el productor Carlos Ruetz, también es de ese sello, así que coincido con la que decís. Después, otras influencias, por ejemplo, han sido amigos míos, que me han influenciado quizás en detalles que te hacen crecer un montón. Por ejemplo, no sé, Roberto Fría, que es un DJ de San Luis, ya tiene años en la escena electrónica, es el primero y todavía está vigente ahí en la ciudad de San Luis. Uh-huh. Y la verdad, él con los años que tiene, me ha hecho ver un montón de detalles de cómo manejarse a la hora de buscar una fecha o algo. He aprendido de él. Camila Díaz, ponele, amiga. Y también, viste cuando estás por tocar y te dicen cosas, detalles, qué sé yo, los auris, viste esos que vienen para doblarse. Sí. Bueno, me dicen, si lo ajustás acá, te dura más el cable, no se te sale. Detalles, si enchufás la ficha, qué sé yo, la enganchás el cablecito, no te tira la ficha cuando estás tocando. Viste cuando de amigos aprendés. Buena detalles? Onda, buena onda. Claro. Guilla Bergonzi, no lo puedo dejar de nombrar, que es el que me enseñaba los jueves y que los miércoles sí, y los sí. jueves. Bueno, de él. El mentor. La técnica, claro. De él lo aprendí, amé lo que es la electrónica. Quiero volver, ahora tengo ganas de comprarme unas par de bandejas y ponerme... Con vinilos. Bueno, te volver esperamos. Te esperamos, sí. Estás más que invitada cuando quieras venir con los vinilos. Sí, y conseguí ahora un amigo, DJ de Mendoza, que también toca, es un genio, no sé si lo conocen, Adriano Mattioli. Así que él va a traer baja de Chile, así que vamos ahí a agarrar como esa para comprar un par de discos. Sí, bien. Porque viste, acá es difícil conseguir buen material. Es no, son, no es que no hay, Son caros. Hay, pero son caros quizá, o está bueno, existe como la renta por ahí también, entre DJs. Así que nada. A mí me gusta así que esté un poco de Córdoba LP Records. Sí, Córdoba ahí también, sí. Vale, vos. No sé, en temas por ahí, precios, viste, por ahí Chile, lo que es todo electrónico, es más barato y está bueno, sí. Pero Córdoba LP Records, zarpado, ayer hicieron un sorteo de... Sí, siempre recomendemos la industria cordobesa, obvio, todo. Sí, siempre. Y ayer fue, o antes de ayer, sortearon en la radio Las Rosas, lindo referente también. Sortearon el vinilo de Nadia Popov, sacó un EP de tres tracks propios en un sello alemán, no me acuerdo en este momento cuál, pero zarpado, ayer los pasaron los tres temas y regalaron un vinilo y lo sortearon, muy bueno. Ya pronto vamos a estar regalando algo, no sé si vinilo, algo vamos a estar regalando. Algo vamos a estar regalando, sí. Me gusta ya que nombrás de esa radio también, que me gusta que también esté acá los domingos. Un amigo tiene un programa y sale acá en Río Cuarto, está bueno. También como que se puede escuchar electrónica en la radio, me gusta. Digamos que fue nuestro referente. Yo por ahí cuando tomamos en el auto, mucha idea de nosotros para este humilde programa desde acá. Para nosotros la radio La Rosa es juega en otras ligas, pero la verdad que a nosotros nos sirve como referencia. Escuchamos un poco de todo y está bueno que es una opción de radio electrónica, porque yo tampoco soy tan viejo, pero tengo un par de añitos. Difícil encontrar radios electrónicas, no sé, tampoco yo no existe más escuchar radio, viste, por ahí más los medios digitales, todo esto, la digital. Ah, por lo menos en el auto es como, claro, en el auto me encanta, en el auto no puede faltar radio, no puede faltar siempre. Convengamos que tenemos autos viejos de última, porque ya los autos nuevos, ya metes el pen, ya es otro. Pero bueno, por eso lo pueden descargar el programa desde la página www.respeto.org.ar /radio. Muy bueno, me río porque lo enganché justo, viste, ahí sí. Lo metí. Justo, te vino como al pie. Perfecto. Al pie, hacia la derecha. ¿Cómo si es? Le dedo, rompe los zapatillos. Nahuel lo va a practicar hoy. www.respeto.org.ar/radio. Y bueno, ahí pueden descargar lo que el programita de hoy, los programitas pasados. Claro, pueden escuchar todo el material, todos los podcasts con las entrevistas y bueno, lo que hablamos, la bueno. música, y además de escucharlo online pueden descargarlo. Vos también, Belu, lo estabas subiendo. Sí. Así que bueno, también lo pueden escuchar. ¿Desde dónde? www.mixla.com/Belena Marfil. Bueno, desde ahí pueden escucharlo también. Pueden escuchar el material que Belo ha subido. 100% recomendable. Y también nos pueden seguir desde el Instagram, que es @magnetic-radio. Y el de Belu es dj.beluamarfil, todo junto. Bueno, así que ya saben. Buenísimo, entonces. no sé, algo más que nos quieras contar, Belu. Sí, me olvidé decir, Marina también, Akane. Bien. También me ve que no hay que olvidarse nunca de los agradecimientos. No, que, ¿viste? No, nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos siempre, siempre. Somos muy amateurs en ese sentido, así que te pedimos que te concentres y recuerdes a todos los que le tienen que mandar saludos. Así que bueno. O no, o los referentes, o lo que venimos hablando. Sí. Por ahí te cuesta. Estás pensando un montón de cosas, cuando tenés el micrófono enfrente, te acordás de dos o tres nada más. Claro. Sí. Pero bueno, sí, después apretás. ¡Ay, cierto! Un saludo para el Emilio Cabral. ¿Viste? En la casa. Estaba enojado. Está escuchando, enojado. Me costó marcarlo. Fue un partido de fútbol, no lo pude marcar. Una gacela, con su rodilla lesionada, pero una gacela. Un saludo, Emilio. Ah, sí. Sí, sí. ¿Te pintó la cara? No, tampoco tanto. Después no lo vas a poder controlar si te inflas mucho. A ver, mandate un saludo, Emilio. Un saludo para el Emma. Vamos a los días de visitar, ahora estoy cumpliendo de una amiguita del AME, así que estoy escuchando la radio acá en el cumpleaños con todo. Bien. Tremendo, Kia, nuestro audio. Mandando al frente a la gente el nuevo método ahora que tenemos. Nuevo método. Bueno, bueno, chicos, si a ustedes les parece, ya a 9 menos cuarto. Se nos fue rápido. Los dejamos con los últimos temas de Veneno Marfil. Sí. Estuvimos charlando mucho. Me gustó. O sea, más allá de los micrófonos, aparte, no paramos de hablar, entonces se pasó rápido. Se pasó. Sí, la verdad lo pasé muy bien, chicos. Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto poder participar. Los dejamos acá con un poquito. Esto es Ana, justamente que lo nombraba recién. Así que nada, con un poquito más de música, de la música que pasa. De linda música, de linda música. Perfecto. Bueno, ya nos vamos despidiendo, los vamos a estar esperando el jueves que viene, como siempre, a las 7 de la tarde, puntuales, porque siempre somos puntuales, así que los vamos a estar esperando, nos pueden escuchar por los medios que ya les dije, y bueno, los dejo con un poco más de música, así que disfruten, Magnetic Radio.

Esto ha sido Magnetic Radio con la musicalización de Belén Marfil. La verdad que muy linda música, muy agradable. Hemos pasado una tarde muy lindo, de charlas muy constructivas. Bueno, espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Así que nada, despedirnos, agradecerles por tener el tiempito de escucharnos. Y los esperamos la semana que viene. Bueno, agradecerle a la gente de acá de Ojo de Barro, que siempre nos brindan el lugar sin prejuicios ni nada, nos prestan todas las cosas y bueno, hacen que esto sea hoy posible. Le agradecemos a ellos, le agradecemos también a Belén Marfil por llegarse a la radio, por hablar y bueno, contarnos todas sus vivencias, digamos, y sus buena onda. Bueno, gente, los esperamos el jueves que viene con otro programa de Magnetic. Por el mismo lado de siempre. Sí, ¿por dónde? www.respeto.org.ar/radio. Chau, gente. Los dejamos con el último tema. Esto fue Magnetic Radio.